comenzar ahora. Sergio, ¿cómo estás? Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos, ¿todo bien? ¿Cómo le va a los tres mosqueteros? Todo bien, todo bien. ¡Los tres mosqueteros! Mirá la que sí, mirá la que sí. Está bien, está bien. Está bueno, bien. ¿Cómo fue el clásico? Vos sos D'Artagnan. Yo soy Pedro Picapiedra. ¿Cómo fue el clásico? ¿Cómo estuvo la historia? ¿Cómo lo viviste? Contanos un poco si este Quilmes también mostró otra cara. Tu Peñarol mostró otra cara. Estuvo bien Leo, estuvo bien Campazzo, con alto porcentaje otra vez de 3 puntos. Sí, mira, fue un partido muy, muy parejo. Nunca hubo, durante el transcurso del partido, diferencias grandes. Siempre el marcador lo llevó Peñarol, sacando algún pasaje del primer cuarto, pero digamos, comandó Peñarol en los números, pero con diferencia de 5 o 7 puntos. Creo que, pues, primero, tampoco soy quien para hablar de Quilmes. Lo que sí puedo decir es que el rival nos incomodó, que nos hizo jugar muy alejado del aro, que no, a pesar de su... cuando ellos entran con un equipo titular muy bajo, entran con Axel Weigand y Matthews, que es un jugador que apenas llega a los 2 metros, y pensé que iban a tener más problemas de defender el juego interior, y lo hicieron bien, y nos obligaron a jugar muy lejos del aro, con una defensa en línea de pase permanente, mucha presión al balón, empezó a ceder con Campazzo, que es un jugador muy agresivo, muy cerpierna. Fue una buena decisión táctica, indudablemente, pero bueno, se puso enseguida en pules y eso hizo que pudiéramos jugar con un poco menos de presión cuando no estaba en la cancha. Pero, a ver, de alguna manera el partido se jugó en gran parte como Quilmes quiso. Nosotros tenemos un animal que es Leo Gutiérrez, que en este tipo de partidos él, cuando huele que la cosa es bien complicada, que lo necesitamos mucho más que otras veces, él hace este tipo de trabajo, como hizo 20 puntos en el primer tiempo. Yo cuando ellos se desesperan porque venían muchos tiros de 3 puntos, Zafar, Gutiérrez, entonces empezó Quilmes a extender su defensa y Campazzo empezó a romper y a anotar, y también anotó, conectó algunos tiros de 3 puntos. Pero, digamos, nosotros fuimos un equipo práctico, paciente, y ellos fueron un poco los que llevaron el partido al ritmo y al lugar donde ellos querían. Estamos hablando con Sergio Hernández, técnico de Peñarol de Mar del Plata. Una victoria, buena victoria de Peñarol, 91-79. Frente a Quilmes. El hecho de ganar tantas veces el clásico en los últimos tiempos, ¿lo convierte en un partido igual a otros o sigue teniendo esa cuestión de clásico de la ciudad? Cuando vos entras a la cancha te das cuenta que es un partido igual a otro, o sea que no es un partido igual que otro. Claro. Ayer había mucha euforia de la gente de Peñarol, de la gente de Quilmes, mucho color, mucha bandera, mucho globo, mucho griterío, la verdad que había un clima muy lindo, se dio algo que hacía rato que no se daba, que era enfrentarnos en un clásico cuando Quilmes venía de un triunfo y nosotros de una derrota. Claro. Entonces le agregó un condimento extra, y además Quilmes no solo venía de un triunfo, sino que venía de un triunfo teniendo como líderes ofensivos a sus dos nuevos refuerzos, Michael Smith y Matthews, entonces también te da esta cosa de decir, bueno, encontramos el equipo, ojalá así sea, porque yo le deseo el bien, pero le deseo el bien no por hacerme el bueno ni el amigo de Quilmes, yo no le deseo a todos los equipos que le vayan bien. Uno se va, dos se van a ir al descenso, está claro, pero yo no le deseo a nadie eso, estaría lejos de desearles eso a ningún equipo, así que ojalá que así sea. Entonces eso le dio un condimento de ilusión mucho más grande que, por ejemplo, el último que tenía Quilmes, que lo enfrentó a Peñarol en un muy mal momento, un momento que estaban muy con una depresión importante de equipo, y nosotros estábamos en la cresta de la ola, y la previa todo fuera un poquito más frío. En este caso hubo un folclore como hacía rato que no veía en un clásico. No, entiendo lo que dice Sergio en cuanto al deseo o no deseo de que a los equipos le vayan realmente bien o mal en la Liga Nacional. Que además te digo una cosa, por lo menos desde afuera, no uno lo vive en Mar del Plata, me encantaría poder hacerlo, pero me parece que un clásico, estoy convencido que un clásico como el de Quilmes y Peñarol es muy necesario para nuestra competencia. No sé cómo lo viven ustedes ahí en Mar del Plata, pero me parece que más allá del buen momento de Peñarol con el bicampeonato y todo lo que ganó el Super 8, es como que también se necesitan, claro, por decirlo claro, de alguna manera, ¿no? Mira, yo siempre me baso en lo que he vivido, no tengo un estudio hecho al respecto, yo simplemente me baso en lo que viví y vos sabés que yo soy de Bahía Blanca y mientras existió Estudiantes Olimpo, la cosa fue una. Y cuando desapareció Olimpo, cambió absolutamente, cambió radicalmente todo, ¿no? Y luego pasó lo mismo en Pico, dejó Independiente la competencia y al tiempo se fue Pico Fútbol, a los dos años. ¿Lo pasó con San Nicolás? Pasó en San Nicolás. Y bueno, eso te demuestra de que los clásicos generalmente lo que hacen es potenciar a los dos. Y además, qué sé yo, ¿viste? Son, como lo llaman los españoles, son derbis y hacen falta. Sí, claro. Hacen falta. Bueno. Ayer, por ejemplo, había partidazos, ¿no? Como Obra Sionista, como Libertad Atenas, como 15 Olímpicos. Bueno, 15 Olímpicos, digamos, los que se llevaron la atención fueron Quilmes Peñarol y 15 Olímpicos, 15. Son... es donde, o cuando juega San Martín de Corrientes, Regata Corrientes, si bien tienen otra tradición, todavía no llegan al nivel de un clásico como Quilmes Peñarol, pero conlleva mucha atención. El tema es saber entenderlos, ¿no? El tema es evitar la estupidez humana que nos inunda muchas veces y que hace que en lugar de ser algo lindo, con más folclore, sea algo con violencia y con agresividad, con falta de respeto, pero bueno, por suerte ayer adentro de la cancha de eso no hubo nada, solo algunos insultos normales, aceptables, si se pueden llamar aceptables, pero todo fue, ojalá nosotros jugáramos con el clima y el ambiente que había ayer, permanente todos los días. Sí, sí, porque además fueron más de 5.000 personas. ¿Afuera pasó algo, Sergio? No tengo idea, que me contaron que antes del partido algunas escaramuzas ahí, pero la verdad nosotros ya estábamos adentro y ya el resto de la gente también estaba adentro, pero adentro la gente tuvo un comportamiento excelente, y más allá de las cargadas de una hinchada de la otra, porque hubo mucho cántico, como siempre, ¿no? Un poquito más que las últimas veces, más allá de eso... la gente de Quilmes espectacular con su equipo, terminó aplaudiéndolo 20 minutos después que terminó el partido, los jugadores de Quilmes, los potencos saludando a la gente, lo mismo pasó con Peñarol. Está bueno eso. Y los dos equipos tuvieron mucha calidad en ese aspecto también, de terminar el partido y ir al medio de la cancha a saludarse y demostrar que adentro de la cancha podemos hacer todo para ganar, pero que cuando termina nosotros tenemos un gran respeto por Quilmes o por quien sea, ¿no? Y sobre todo gran respeto por equipos que vemos que jugaron con una actitud tremenda como lo hizo Quilmes, así que orgulloso de haber tenido un rival como el que tuvimos y haber ganado. El que habla en Uno Contra Uno Radio por Radio Argentina M570 y también por www.recontravaleradio.com.ar es Sergio Hernández, el técnico de Peñarol. Usted ya lo conoce, ¿no? Y más cuando vierte esta claridad de concepto donde no solamente puede hablar bien de su equipo, sino también ponderar al rival con el respeto y con la amabilidad que generalmente Sergio lo hace. Cuando vos dirigís esa raza de jugadores, ¿no? Esos tipos que yo fui al partido del viernes, ¿no? Y más allá de que no se le dio, Lanús presentó un partido muy complicado, con buena defensa, hubo un gran segundo tiempo de Mariano Viró y también de Facundo Giorgi en el equipo de Santander, pero cuando tenés esos jugadores que, como Leo Gutiérrez, que aparece como apareció ayer, es cuando más placer te debe dar dirigir, ¿no?, un equipo, Facundo Campazzo. Mira, yo siempre digo, me voy a detener un segundo una vez más en Leo Gutiérrez, porque no deja de sorprenderme. No diría que ya no tendría que sorprenderme de nada, pero yo he dicho varias veces estos días que yo reconozco que Leo Gutiérrez incluso es el motor del equipo, y poniéndome yo dentro del equipo, digamos, que soy, digamos, el líder, y que uno de mis áreas es la de la motivación, ¿no? Sin embargo, el que no puede faltar es Leo, porque me hace estar motivado a mí permanentemente también. Entonces, es el jugador que no permite nunca que un entrenamiento no salga 100 puntos, que una convivencia no sea 100 puntos, que un partido no se juegue como una final, sea cual sea el partido, cualquiera sea. Difícil encontrar a veces en jugadores que juegan 40 minutos por partido que no bajen el nivel en algún partido de serie regular. Sin embargo, él no lo hace jamás, y eso hace que todos, cuando vemos que él está tan preparado, tan motivado siempre, bueno, no hay posibilidades de que el equipo se caiga en ese aspecto. Nosotros muchas veces no jugamos bien, de hecho ayer no jugamos bien, y sin embargo jugadores como él hacen que vayamos todos para adelante, ¿no? Y bueno, y Campazzo está siguiendo esos pasos también. Es muy jovencito, pero es un jugador que juega a una intensidad y a un ritmo y a un nivel de concentración tan alto que te permiten tener malos momentos de juego, pero igualmente estar en partido, ¿no? Sergio, el viernes en Lanús me decías que ponderabas el trabajo de Leo más allá de la derrota. Y me decías que era el mejor. No recuerdo si me dijiste que era el mejor de la historia o el mejor de esta liga. No sé, yo con la historia soy muy respetuoso, ¿viste? Y esto, si no, es como entrar en si Maradona fue mejor que Messi o Messi va a ser mejor que Maradona, qué sé yo. Maradona fue un genio, Messi es otro genio. Milanesio fue un genio, Campana fue un genio, Osela fue un genio. Y Leo es un genio. Lo de la historia no sé. Yo lo que sé es que hoy Leo es el mejor de todos. Eso no tengo ninguna duda. Y bueno, después puedo traer posición con cualquiera y aceptar cualquier otro punto de vista. Pero digo, a veces hay que sentarse un poquito, hacer de cuenta que Leo se retiró hoy. Que va a pasar muchos años para que se retire, pero imaginémonos que hoy se retiró Leo Gutiérrez y hagamos el análisis de lo que hizo Leo Gutiérrez en su estadía, en su paso por la liga, y no tiene competidor, no tiene rival alguno. Hizo salir campeón a, bueno, salió campeón en Venado Tuerto, él era un niño, salió campeón en Atenas, ya como niño y después como jugador, fue a Boca y salió campeón, fue a Benur y salió campeón, viene a Peñarol y sale campeón, y bueno, sí. Y siempre en los últimos 10 años liderando a sus equipos, ¿no? Con el peso de la responsabilidad que eso significa. Sí, señor, tiene su razón. Entonces no hay más nada que decir, estamos hablando de un fuera de serie, de un jugador diferente, y doy gracias a que lo tengo yo, porque también lo he tenido enfrente y lo he sufrido errores, así que y ojalá que otros jugadores lo puedan disfrutar en plenitud, porque la verdad es un placer. Bueno, hablamos de Leo Gutiérrez, hablamos de Peñarol, hablamos del Clásico, yo tengo la última, ya con esta te despedimos, te dejamos. ¿Cómo está Sergio Hernández? Yo tengo 15 más. Pero no, bueno. Dijiste que no, si vos me acabas de hacer una seña, José, siempre me dejás. Me ocurrieron 15. Tomaste un café Mar del Plata la semana que viene. Me ocurrieron 15. Pero preguntas. Cuando lo vas a ver, le jugó las estrellas, invitaron a cenar, no, y hacer las 15 preguntas. Me acabas de hacer una seña. Las 15 de Montesano. Ahí está, las 15 de las 15. Con María Matías Márquez. No creo, No creo que la gente esté muy contenta, ¿te imaginas? 15 preguntas más con un solo entrevistado, chao. Ojo, sí, no, según el programa, no, pregunta. Claro, claro. Que cambian el dial enseguida. Claro, hay que ver qué pregunta, claro, te hace. Claro. ¿Cómo está Sergio Hernández persona, hombre, de civil, sin el traje del entrenador, sin el buzo del entrenador en la semana? ¿Cómo está Sergio Hernández hoy? No, bien, bien, muy bien, contento. Mis hijos han terminado su secundario, van a empezar a estudiar acá en Mar del Plata en marzo sus carreras universitarias, y eso, bueno, hace que por lo menos por un tiempo voy a volver a vivir con ellos después de muchos años mucho. De no convivencia. Uh-huh. No las nombro a mi esposa porque dice que ella se va a aprovechar y se va a tomar ese año sabático sola. Claro. Está esperando un receso ella también. Y después disfrutando de una ciudad increíble como es Mar del Plata, y tratando de cosas que logro muy poco, de no condicionar mis días a los resultados diarios, a los resultados urgentes, ¿no? Claro. El otro día, después de la derrota con Lanús, le comentaba al equipo que es increíble que después de 20 años de estar en el mismo trabajo y haber ya jugado más de 1000 partidos profesionales y de haber vivido todo tipo de cosas, ustedes saben, ¿no? Que la vida me ha sonreído muchísimo a nivel deportivo, me ha permitido jugar mundiales y Juegos Olímpicos y Preolímpicos y Premundiales y Sudamericanos, todo tipo de cosas, y sin embargo me sigue condicionando mi humor un resultado de un fin de semana de serie regular, ¿viste? Voy a decir, pero ¿cómo? Tendría que aprender a que no me modifique mi vida, es decir, bueno, sin embargo, todo el sábado, por haber perdido el viernes, tuve una sensación de derrota. Claro. Entonces trato de luchar contra eso, que por un lado, si uno no está mal, ¿no? Porque en definitiva es lo que te alimenta para poner todo el domingo. Seguro. Pero también hay otra vida, y si en el deporte ganas y perdés todo el tiempo. ¿Y cómo, entonces, ¿y cómo te llevas con tus colegas, con tus colegas de profesión, otros entrenadores? No, muy bien. Primero, yo estoy súper orgulloso del nivel de entrenadores que tenemos en la Argentina. Parece que es altísimo, sinceramente. Parece que tenemos entrenadores jóvenes y de experiencia, pero de un gran nivel. A ver qué opinan del otro lado. Néstor García, ¿cómo te va? Vos sos un entrenador joven con experiencia. ¿Cómo te llevas con Sergio Hernández? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, arrancamos bien, ¿no? Con lo de joven. Y sí, sos joven, dentro de todo. Si te digo joven, te digo viejo. Claro. Si te digo viejo a vos, te viene el horno. No. Bien. La verdad que con Sergio nos conocemos de la misma ciudad, desde chico. Y en mi vida hemos tenido un problema y mucho respeto, cariño. La verdad que, en realidad, al vivir en la misma ciudad, a pesar de que ellos, los de Villa Mitre, dicen que son de otra ciudad, pero es lo mismo, ¿no? Para nosotros es un barrio, lo de que... ¿Somos de otra ciudad? Sí. No, siempre bien. La verdad que bien, y bueno, lo aprovecho y lo saludo. Y recién estaba escuchando un poquito lo que estaba diciendo él, que lo de manejar esa sensación, y me identifico totalmente, y la verdad que siempre es bien. La verdad que con Sergio hemos tenido una relación siempre muy buena, muy buena. Bueno, Sergio, ahí está, saludalo a Néstor. Qué bueno, por fin la nota con el hombre del momento, esa es la nota que valía hoy. Vino y ganan 9 de 10 partidos, la barbaridad. Felicitaciones, Néstor, me alegro un montón. Que bueno, porque agarraste un fierro caliente y lo enfriaste, y ya estás metido ahí arriba otra vez, como acostumbras, así que nada, te felicito. Vos sabés que, o ustedes saben, que yo tengo un respeto enorme por Néstor, que, volviendo, dijiste, es un entrenador joven, es más joven que yo, y sin embargo, claro, hace tanto tiempo que salí un equipo en el básquet profesional, tenía 25 años y ya dirigía equipos profesionales, que parece que tuviera 70 años, pero es muy joven, muy talentoso, con un enorme carisma, un enorme talento, y bueno, lo ha demostrado en cada equipo que ha estado. Y estoy en una ciudad que además, y en un club, donde dice que los clubes, digamos, tienen mucha gente querida, pero tienen pocos ídolos. Es así, y así debe ser, porque tampoco puede tener 25 ídolos, uh-huh. Si no sería raro. Y Néstor es uno de los, posiblemente el más grande ídolo que tenga Peñarol. Y eso pasan los años y sigue siendo así. Así que nada, yo orgulloso de ser su amigo y contento de cuando le va bien y atento a si necesita algo en cualquier momento porque lo considero amigo. La cerramos acá, Hernández dijo el ídolo más grande de Peñarol, Néstor, la cerramos acá la nota, ya está. No, yo la agradezco, yo creo que la verdad que Sergio es una persona que reconoce mucho al resto siempre, es una cualidad muy grande, grandísima, porque en realidad con los éxitos que ha tenido él y todo lo que ha ganado en el país, él siempre recalca el trabajo de los demás. Es algo es cierto, es algo significativo.